bienvenidos a los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta, 99.5 FM, HB2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. El tema que escuchamos es Snob, Entumecido, de 1993. Hoy continuaremos con la segunda parte del programa dedicado a la banda irlandesa de rock alternativo, U2. El tema anterior fue lanzado como primer sencillo de su octavo álbum de estudio, Soropa, que salió al mercado el 5 de julio del 93. Debutó en la segunda posición del Modern Rock Track. La canción es cantada por el guitarrista The Edge, con varios efectos de sonido y samples. En los coros se incluyen a Bono y Larry Mueller Jr. La ruidosa composición y sus efectos líricos fueron inspirados por el tema de sobrecarga sensorial, explorado por el grupo durante el Zoo TV Tours. Este álbum fue con el que el grupo se reinventó a comienzos de los 90. Según su manager, Paul McGuinness, este disco es más experimental y esotérico. Su contenido trata de una profundización del concepto que la banda planteó como una visión satírica de la era de la información y sus efectos en el hombre moderno. Pese a que el álbum no fue un éxito en ventas, pues no alcanzó los 2 millones de copias vendidas, obtuvo un Grammy al mejor álbum alternativo de 1994. Stay Far Away So Close, Quédate Lejos Tan Cerca, o simplemente Stay, es la quinta canción y el tercer sencillo del álbum. Fue compuesta para la banda sonora de la película Tan Lejos Tan Cerca, que es la continuación del Cielo sobre Berlín, ambas del productor y director alemán Wim Wilder. Está inspirada en el estilo musical de Frank Sinatra. Bono declaró a la revista Rolling Stones que esta canción era probablemente la mejor canción de toda la discografía de U2. El videoclip, grabado en la ciudad de Berlín, también fue un hito para la industria y se encuentra entre los más recordados de la década. A continuación, Stay. Up with the static and the radio. can go anywhere. Awesome. sonaba el tema Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, Abrázame, Emocióname, Bésame y Mátame. Este sencillo fue lanzado un mes antes de la publicación de su álbum Soropa, como parte de la banda sonora de la película Batman Forever. La canción fue un éxito en Estados Unidos, llegando a la primera posición en el Mainstream Rock Track. Además, fue nominada a los MTV Movie Awards. El tema tiene su origen en las sesiones de grabación de un anterior disco. Bono la describió como estar en una banda de rock y ser una estrella. El título de la canción proviene de un juego de palabras con la canción clásica Hold Me, Thrill Me, Kiss Me de Mel Carter de 1965, y de hecho es visible en la portada del álbum, escrito en texto morado. La participación del grupo en el soundtrack de Batman Forever comenzó cuando el director Joel Schumacher intentó crear un papel en la película para Bono como Mephisto, en el que el personaje debía aparecer en una escena de fiesta. Aunque ambos intentaron que la escena se llevara a cabo, llegaron a la conclusión de que no era adecuada para la película. En su lugar, la banda ofreció la canción como contribución a la banda sonora. El 6 de noviembre de 1995 sale Original Soundtrack 1, Bandas Sonoras Originales 1, que es un álbum lanzado por el productor Brian Eno y U2, bajo el seudónimo de Passenger, Pasajeros, que incluyó la participación especial del tenor Luciano Pavarotti, Howie B, entre otros. El concepto del disco es presentar canciones de las bandas sonoras de películas imaginarias. El álbum llegó al 76º puesto en el Billboard 200. Varias de estas canciones fueron utilizadas en películas reales, todas estrenadas en 1995. Orwell's Forever Now fue incluida en la banda sonora de la película Hit, dirigida por Michael Mann. Los temas Your Blue Room y Beach Squadrons aparecieron en la película Más Allá de las Nubes, dirigida por Michelangelo Antonioni y Wynn Wilders. Y One Minute Warning fue incluida en la secuencia final de créditos de la película de anime Ghost in the Shell, dirigida por Mamoru Oshii. El único sencillo de este álbum es la canción Miss Sarajevo, interpretada junto a Luciano Pavarotti, que hace una aparición vocal invitada, cantando la ópera en solitario. Si bien la canción no llegó al Billboard Hot 100, alcanzó el número 6 en la lista de singles de Reino Unido y fue un éxito entre las 10 mejores en muchos países europeos. Bono cita el tema como su canción favorita de U2. Su canción y el videoclip tratan de un suceso ocurrido durante la guerra de la antigua Yugoslavia, en la ciudad de Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Esta ciudad estaba cercada por el ejército serbo-bosnio desde 1992. En este conflicto morían diariamente centenares de personas. En medio del caos, algunos ciudadanos crearon un concurso de belleza, durante el cual la ganadora, Inela Novik, y el resto de las participantes posaron con una pancarta que decía "Don't let them kill us", no nos dejes que nos maten. El documental grabado durante el evento fue retransmitido en vivo en el espectáculo del C2TV Tours desde Verona, Italia. A continuación, Miss Sarajevo. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Is there a You can read escuchamos el tema Discoteca, que es el primer sencillo de su noveno álbum de estudio, Pop, publicado en marzo del 97, el cual obtuvo ventas altas, pero también tuvo las peores críticas de su carrera. Es un disco con claras tendencias a una búsqueda de nuevos sonidos, con influencias de techno, dance y música electrónica. Con este disco comenzaron su gira Pod Mar Tours, visitando por primera vez Sudamérica. Discoteca es notable por ser el único sencillo de la banda desde 1991 en romper la lista de los 10 primeros en Billboard Hot 100. Lideró la música dance y el modern rock track. Fue un gran éxito de baile y música en los Estados Unidos y la mayoría de los países europeos, incluyendo el Reino Unido, donde fue su tercer sencillo número uno. Está considerado por Bono como un homenaje y al mismo tiempo una parodia de la música dance de los años 70 y 80. Es un tema de rock eléctrico y vibrante, con un pegadizo riff de intro de la mano de The Edge. El siguiente sencillo de este álbum es Staring in the Sun, Mirando al Sol. Se convirtió en un top 40 en los Estados Unidos, llegando al puesto número 1 en la lista Modern Rock Track, pero solo alcanzó el 26º puesto en el Billboard Hot 100, y que suena a continuación. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Struck together with God's blue, it's gonna get stickier. Two's been around summer, let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you'll find. If you took a look inside, the night just different day. Staring at sonaba el tema Sweetest Things, la cosa más dulce, de su álbum recopilatorio de 1998. Este tema fue el único tema nuevo incluido en este disco. La canción encabezó la lista de éxitos, tanto en Australia como en Irlanda, y fue el número 3 en el Reino Unido. Escrita por Bono para pedir disculpas a su esposa, Alison Hewson, por habérsele olvidado su cumpleaños durante las sesiones del álbum de Joshua Tree. A petición de Alison, la canción fue utilizada para recaudar fondos para la organización humanitaria que se encarga de los niños de Chernobyl. En su videoclip puede verse en varias ocasiones la frase "I am sorry", lo siento. El 30 de octubre del 2000 es lanzado al mercado su décimo álbum de estudio, Hold Us You Can't Leave Behind, todo aquello que no puedes dejar atrás. Este álbum supuso un cambio en el sonido y su estilo musical, dejando de lado lo alternativo y lo bailable que experimentaron en la década de los 90s, para optar por un rock más convencional, después de las críticas que recibió su álbum anterior pop. Este fue su gran éxito en ventas en todo el mundo y obtuvo buena receptividad por parte de la crítica. Llegó al primer puesto en Canadá y en la lista de los mejores álbumes en internet, y el tercer puesto en el Billboard 200. Sus sencillos promocionales fueron mega éxitos en la década. Con el tiempo, el álbum se ha llegado a considerar como uno de los tres mejores de la banda y uno de los mejores de la década. Fue ganador de 7 premios Grammys, convirtiéndose además en el único álbum en la historia que contiene 2 canciones ganadoras a la mejor grabación del año, con Beautiful Day en el 2001 y Walk On en el 2002. La revista Rolling Stones lo posicionó en el álbum número 139 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Su primer sencillo es Beautiful Day, Hermoso Día, que fue un gran éxito comercial, ayudando a lanzar el álbum a nivel multiplatino. El tono de la guitarra de The Edge fue un tema de debate entre los miembros de la banda, ya que no estaban de acuerdo sobre si deberían usar un sonido similar al de sus primeros años de carrera. Bono explicó que la canción, optimista, trata sobre perder todo, pero aún encontrar alegría en lo que uno tiene. A continuación, Beautiful Day, estás escuchando Los Titanes del Rock. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.

Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Stuck in the Moment You Can't Get Out, atrapado en un momento del que no se puede salir. Es una balada power, está fuertemente matizada en el estilo gospel. Además, fue elegida como la ganadora del premio Grammy a la mejor interpretación pop vocal de un dúo o grupo en la 44ª edición de los premios Grammys del 2002. Escrita por Bono, trata sobre el suicidio de un amigo cercano, el cantante australiano Michael Hutchence, líder de la banda australiana INXS, a causa de una fuerte depresión. Está escrita en forma de argumento. Bono interroga y trata de convencer a Michael que este acto es una tontería. La historia acerca del nombre de la banda suele decirse que es el grupo U2 en honor al avión espía Longhead U2, que fue derribado por los rusos en los días del nacimiento de Bono. Pero en realidad, según reconocieron los propios miembros en su autobiografía U2 by U2, la elección del nombre fue más o menos provisional, hasta encontrar otro más adecuado. Pero su creciente fama y proyección internacional asentó el nombre. Steve Averly, el diseñador de las carátulas de los álbumes y sencillos del grupo, fue quien sugirió el nombre, ya que U2 también es un juego de palabras, ya que se pronuncia al igual que U2 o U2, en inglés significa tú también o vosotros dos. El tercer sencillo es Elevation, Elevación. Fue utilizado para abrir la gira Elevator Tour y fue la canción obligada en el Vertigo Tours. También es el tema central de la película Lara Croft, Tomb Raider. En el 2002 ganó el premio Grammy a la mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista y que suena a continuación. I'm escuchamos el tema Vértigo, incluido en su 11º álbum de estudio How to Dismantle an Atomic Bomb, ¿cómo desmantelar una bomba atómica?, publicado el 22 de noviembre del 2004. Al igual que su anterior álbum, tuvo un gran éxito comercial y una buena aceptación por parte de la crítica, retornando al tradicional sonido rock del grupo tras la experimentación con el rock alternativo y la música dance de los años 90. Bono describió el álbum como nuestro primer álbum de rock. Nos tomó 20 años, o algo por el estilo, pero es nuestro primer álbum de rock. A pesar de no tratarse de un álbum conceptual, en su tradicional definición, gran parte de la música y sus letras reflejan el cruce de caminos en la existencia del mundo globalizado, con una temática que trata los temas de amor, la paz, la guerra, la armonía y la muerte. El disco y varios de sus sencillos se alzaron con 8 premios Grammys en las que fueron nominados. Vendió cerca de 9 millones de copias a nivel mundial y obtuvo importante promoción en las radios y en otros medios de comunicación. Su primer sencillo, Vértigo, obtuvo el premio Grammy para Mejor Canción de Rock, Mejor Interpretación Rock de Dúo Grupo con Voz y Mejor Música Versión Corta en los premios Grammys del 2005. Alcanzó la posición 33ª en el Billboard Hot 100 y el número 1 en la lista de canciones alternativas. En noviembre del 2006 es publicado U2 18 Singles, que es un álbum recopilatorio que contiene 16 temas del grupo, publicados previamente como sencillos, y 2 nuevas canciones, The Sign Hard Coming, a dúo con Green Day, y Window in the Sky. El álbum debutó en diciembre del 2006 en la lista Billboard 200, con ventas en torno a 134.000 copias. A comienzos del 2008 había alcanzado la cifra de casi 1 millón de copias vendidas. Window in the Sky, Ventanas en los Cielos, es una de las únicas canciones inéditas de este disco compilatorio. Fue promocionado como el segundo sencillo del álbum, llegó al número 1 en Holanda, Canadá, y el número 2 en el Reino Unido. El primer videoclip, dirigido por Gary Kidman, contiene alrededor de 100 pequeños clips de algunos de los músicos más representativos de los años 50, enfocados de tal forma que pareciera que son ellos quienes cantan la canción. A continuación, Window in the Sky. Shackles are undone, the bullets quit the gun. The heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved. The grave is now a groove, all debts are removed. Strange enemies make till the clouds unroll and you come down the line where, but the shadow still remains since your descent, your descent. Sonaba el tema The Saints Are Coming, Los Santos Vienen, interpretada por U2 en colaboración con Green Day. Es el primer sencillo de su álbum compilatorio U2 18 Singles del 2006. Esta canción es original de un grupo irlandés y amigos de Bono, los Skids. Esta canción es del año 1979 y es una de las más populares de ese grupo. Su primer párrafo está integrado por los versos iniciales de la canción folk estadounidense The House of the Rising Sun, de la que el grupo The Animals había grabado una versión. Su historia está basada en la pérdida de un amigo, de Richard Jobson, el cantante de la banda, quien murió en Irlanda del Norte mientras servía en el ejército. La versión que escuchamos, que fue lanzada como sencillo, con el fin de obtener fondos para la campaña Music Raising, liderada por U2 y The Edge, que buscaba ayudar a los músicos de New Orleans afectados por el huracán Katrina. En febrero del 2009 sale su duodécimo álbum de estudio, No Line on the Horizon, Sin Línea en el Horizonte. Este obtuvo buenas reseñas de la prensa musical y buenos resultados comerciales, al llegar al primer puesto de las listas de discos más vendido en 30 países. No obstante, sus ventas fueron inferiores con respecto a los anteriores y el grupo expresó su decepción. Tras su publicación, por el contrario, la gira U2 360 grados Tour se convirtió en la gira de conciertos con mayor recaudación de la historia de la música, al recaudar 736 millones por concepto de ventas en entradas. El tema Magnificence, Magnífico, es el segundo sencillo de este álbum. Se llamaría originalmente Friend Disco, pero fue renombrada más tarde en sesiones de grabación. Es colocada antes del inicio de todos los partidos en casa de New York Rangers en el Madison Square Garden. Alcanzó el 42º puesto en las listas de singles del Reino Unido. Aunque fue bien recibido por la crítica, fue el primer sencillo de la banda lanzado en el país y no llegó al top 40. Sin embargo, alcanzó el número 1 en la lista de singles escoceses. A continuación escucharemos el tema Magnificent. there's only us. There is no there. Escuchamos el tema Invisible, Invisible. Se lanzó como sencillo el 2 de febrero del 2014 como parte de una campaña contra el SIDA. Durante ese día, la canción pudo descargarse de forma gratuita en iTunes y por cada descarga, el Banco de América donó $1 a la Red, una organización creada por Bono que lucha contra la enfermedad. Con este hecho, se recaudaron más de $3 millones. La canción, inspirada en las primeras experiencias del grupo de salir de casa para tocar en Londres, con el deseo de llamar la atención del público, así como la complicada relación de Bono con su padre, encabezó la lista Billboard de canciones alternativas para adultos. Fue interpretada por ellos en el primer episodio de estreno del programa The Tonight Show, starring Jimmy Fallon, en la ciudad de Nueva York. En septiembre del 2014, sale su 13th álbum de estudio, Songs of the Innocent, las canciones de inocentes. Fue anunciado en el evento de Apple Inc. y publicado el mismo día en iTunes Store, de forma gratuita para los usuarios de la plataforma, hasta un mes después cuando fue publicado en formato físico. Este es el mayor tiempo, 5 años, entre dos discos del grupo. En varias ocasiones, el cantante Bono expresó su incertidumbre sobre cómo YouTube podría seguir siendo música relevante. Después de la tibia recepción comercial de su anterior disco, este álbum se inspira en los lugares de la infancia del grupo en Irlanda y rinde un homenaje a sus ídolos musicales como los Ramones y The Clash. Bono describió el álbum como una colección de primeros viajes y es el álbum más personal que jamás hemos hecho. Song on the Song War, canción para alguien, es el cuarto tema de este álbum. Bono lo describe como un tema de amor dedicado a su esposa Ali. En la revista Rolling Stones, declaró lo siguiente: incluso antes de saber lo comprometido que estaba, se sentía como un joven en manos de su amante, en un mundo en cierto sentido hostil a la idea de amor, de infancia o fidelidad al primer amor. Para diciembre del 2017 se publica su 14th y último álbum de estudio, Song on the Experience, Canciones de Experiencia, que contiene 13 temas. Entre ellos se encuentran la remezcla del tema You're the Best Thing About Me, Eres lo Mejor de Mí, del DJ y productor noruego Kygo. El día siguiente a su publicación, este álbum se convirtió en el número 1 mundial en iTunes. Como dato curioso, durante una entrevista a Bono por Los Angeles Times, cuenta cómo U2 se involucró en la película Signed 2 del director Garth Jenkins, estrenada el 22 de diciembre del 2021. Comentó: el león había perdido su rugido. Teníamos hablando de dolor, el dolor que puede abrir la creatividad o cerrarla. Estoy hablando con este tipo sobre una película para niños. Realmente vamos allí por el dolor. Por eso es el objetivo de estas animaciones. Que uses estos divertidos personajes para jugar con temas más profundos y oscuros. Hay algunos momentos que rompen esos muros de dolor. La travesura fue el primer instinto. Y Clyde Calloway, el personaje que interpreté, era un poco rudo, montaba motocicletas y disparaba bolas de pintura a los niños que subían por la puerta. Y lo disfruté. La bella actriz Scarlett Johansson, que interpreta la puercoespín Ash, comentó que no tuvo el placer de cantar con Bono en persona, aunque probablemente fue para mejor, ya que me hubiese llevado 1 o 2 horas solo para superar mis nervios. Los dos grabaron sus partes de la canción por separado. Supongo que probablemente estaba más nerviosa por cantar un dúo con Bono que él por tener que actuar conmigo. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes. Por HB2

Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.